Hace algunos días estuvo hablando respecto de la visita de Mauricio Macri al Vaticano, donde dialogó en una muy escueta reunión con el Papa Francisco, pero días antes hubo una reunión también interesante entre referentes de la CETEP, donde pudieron dialogar con el Papa. Estamos en comunicación con Eduardo Murúa, él es referente del Movimiento de Empresas Recuperadas y también tuvo la oportunidad de dialogar con el Papa Francisco. Eduardo, ¿cómo estás? Emanuel Herrera te saluda. Hola, ¿cómo te va, Emanuel? Bien. Muy bien, recién llegado. Sí, ya sabemos, un viaje muy extenso, pero lo importante es haberse reunido con el Santo Padre. Sí, sí. Nosotros, sí, como bien dijiste vos, el 23, cuatro días antes que se reúna con Macri, estuvimos Guillermo Robledo y yo con el Santo Padre casi dos horas charlando sobre la situación de Argentina, de la región, del mundo, ¿no? De todo. Un poco con él no se puede hablar de una sola cosa. No. Pero sí, una reunión muy grata. Nosotros creíamos que lo íbamos a encontrar cansado después del viaje a México, pero bueno, estaba con todas ganas de pelotear un poco como lo hacemos nosotros, ¿no? Nosotros hace rato que lo conocimos a él cuando era el cardenal Bergoglio, así que, bueno, estuvimos charlando un poco de cómo la situación es en particular de Argentina, ¿no? ¿Y cuáles son las preocupaciones que tiene el Papa, si es que las tiene respecto al país, y si se las planteó usted en el diálogo, o por dónde rondó la conversación que tuvieron ustedes? Sí, centralmente nosotros charlamos la mayor parte del tiempo sobre la situación del país, el cambio de gobierno, las políticas que había o las políticas que pretende hacer el gobierno, de un nuevo endeudamiento. Esa es la mayor preocupación, ¿no? De dejar la patria nuevamente endeudada a disposición de los poderes internacionales, como lo que conocemos todos, ¿no? El Papa ya lo vivió, por supuesto, nosotros también, el pueblo argentino vivió esta etapa de endeudamiento y de sometimiento a los poderes internacionales. Y también de las medidas económicas que había hecho el gobierno con respecto a la devaluación, más que a la devaluación, al aumento de los precios que había tenido, al aumento de las tarifas, la política represiva, ¿no? Esta política de provocación hacia el movimiento popular con respecto al protocolo para la represión, el hecho de reprimir ya en los barrios, dejar a toda la policía, la mano dura, libre para que reprima los barrios, lo que había pasado con hace poco con la murga, ¿no? En Villa Soldati. Así que, bueno. O sea que el Papa está más que al tanto de lo que está sucediendo en nuestro país. No te quepa ninguna duda, está seguramente con un ojo en el mundo, pero un ojo en su país, ¿no? O sea, y que ustedes por su gente, ¿no? O sea que hoy la ve sola, hoy, para colmo, sola, ¿no? Yo creo que esa es la mayor preocupación, de que la clase política retirada, la clase sindical retirada, negociando la baja de los salarios y no plantándose ante el gobierno, y ve como solo a su pueblo. Y entonces eso sí lo preocupa mucho. O sea que él explícitamente se pronunció respecto a estas medidas económicas. ¿Crees que él que este disgusto, ¿no?, que por llamarlo de alguna manera, o preocupación mejor dicho, que tiene el Papa Francisco, ha influido en la reunión que después mantuvo con el presidente Mauricio Macri? Digo, porque a todos nos llamó la atención, nos estás contando que a ustedes los recibió por dos horas y al presidente los recibió solamente por 22 minutos. ¿Crees que ha influido esta sensación? Bueno, era una visita meramente protocolar, eso es lo que parecía ahí, ¿no? Que habría sido un pedido del gobierno argentino para tener una visita protocolar, y lo que hizo el Papa. Yo no voy a decir lo que es el Papa. Digamos, me parece que la expresión de él en esa reunión fue más que clara, ¿no? Más que clara de cuál es su preocupación. Digamos, su mensaje gestual es claro. No es lo que habla conmigo, sino lo que me parece que le dice a todo el pueblo argentino en su mensaje gestual, ¿no? Eduardo, ¿y de Milagro Sala llegaron a hablar o ese tema no se tocó? En realidad hablamos de toda la represión. Milagro, claro. Es una de las es algo circunstancial, ¿no? Lamentablemente. Para nosotros, pero yo estoy hablando de nosotros, para nosotros lo que es una medida tan cobarde, ¿no?, de toda la clase política, ¿no? Entre ellos ni se tocan, ¿no? Y justo con una mujer, y que sea pobre, ¿no?, que sea india, creo que eso es un poco cómo marcan estos tipos o este gobierno su clara decisión de reprimir, digamos, más allá de que la investigación posterior, ¿no? El hecho de que Milagros esté presa es todo un símbolo, ¿no? Incluso entonces que han salido conformes, digo, poder plantearle estas inquietudes y que el Papa muestre una señal de respuesta que, a través de la preocupación, digo, a ustedes los hace sentir acompañados. No, seguro. Nosotros ya nos sentíamos convocados, ¿no? Desde antes de esta reunión. Claro. Él, creo que los que no nos dimos cuenta del llamado de él a organizarnos, bueno, por una decisión nuestra. Él ya, desde que asumió como Papa, nos está convocando a todos, no solamente al pueblo argentino, sino a los pueblos del mundo a organizarse, a pensar una nueva sociedad, a tener algunas nuevas ideas, ¿no? Ante la situación mundial, ante la situación de los pobres, ante la situación de, yo diría, de crisis del sistema, ¿no? Que ya es sistémica, y él, él lo tiene claro, y lo expresó no solamente hablando, sino lo escribió. Claro. La Laudato Si, la encíclica es muy clara, y en su discurso, bueno, convoca a los pueblos a modificar esto. Así que ¿y usted? Eso es como una continuidad. Claro. Nosotros, por supuesto, fuimos a charlar sobre la situación y decir, bueno, algunas ideas que teníamos con respecto a hacer un observatorio, el sistema financiero mundial, el planteo de nuevas políticas para la salida de la crisis del sistema capitalista, y con eso inmediatamente él se puso a trabajar. Es más, en la misma reunión, en la que manteníamos una reunión, se levantó, llamó por teléfono, nos hizo reuniones con gente que trabaja con él para que sigamos peloteando las ideas, ¿no? Digo, qué interesante, ¿no?, la figura que y el rol que está tomando el Papa Francisco, porque, digo, ha cambiado la opinión en muchas personas. Digo, en lo personal también tenía una visión del Papa Francisco, pero a raíz de las entrevistas que uno va haciendo y que va escuchando, ¿no?, de las actitudes que tiene el sumo pontífice, digo, como que va haciendo un clic. ¿Vos lo ves que ha generado más adhesión el Papa, digo, teniendo en cuenta las diferencias que tiene con otros pontífices? Sí, claro, sí, es un papa distinto, ¿no? Es un papa distinto que habla directamente con las organizaciones y con los pobres. Pero para nosotros no es tan asombroso porque lo que venía haciendo acá, ¿no? Nosotros, como empresa recuperada, siempre tuvimos el apoyo de él con respecto a las políticas de empresa recuperada, de movimientos sociales. Así que a nosotros no nos sorprende, pero sí quizás a un conjunto de la población, y por eso está dividiendo capaz que agua, ¿no? Que algunos sectores ahora se hayan puesto a criticar al Papa tiene que ver como que el Papa hoy es, a pesar de que está lejos, es la única herramienta que tiene el pueblo donde referenciarse, ¿no? Porque ante el retroceso de la clase política y de los dirigentes sindicales, seguramente la gente busca refugio también en alguien como el Papa, ¿no? Te puedo hacer una pregunta respecto a un trascendido que surgió, que la comentó el periodista Bernard Pertot de Página 12 en el programa de Raúl Colman. ¿El Papa con ustedes trazó algún tipo de analogía con el año 55 al referenciar la situación social del país? Porque trascendió que su preocupación era que el clima era de revancha, esto dijo el periodista Bernard Pertot, o Washington Uranga, no sé, alguno de esos dos, era similar a la previa del 55. Y con respecto a eso, nosotros no lo escuchamos así, por lo menos como si lo quieren entender. Acá hay una posición, me parece que quieren polarizar al gobierno anterior con este gobierno, ¿no? Nosotros no lo entendemos así, y entendimos que en el tema de clima, de revancha, es hacia los pobres, ¿no? Claro. No, porque, o sea, se puede entender por otro lado, que no es por ahí por donde va lo que planteó el Papa, ¿no? Sí, ya te digo, está muy preocupado porque, digamos, ante todas las declaraciones de los funcionarios estatales, del Poder Ejecutivo, está muy preocupado con todo esto que aparece, pero no como se quiere hacer, por lo menos como yo creo que se intenta hacer, ¿no? Claro, quizás la apreciación... La revancha contra el gobierno, ¿no? Claro, la apreciación es más general, pero no se inmiscuye lo que es la rivalidad política doméstica aquí en nuestro país. En ese sentido puede entenderse. Eduardo, ¿cómo quedaron? ¿Volverán a encontrarse? ¿Tienen previsto viajar de vuelta, seguir trabajando a la distancia a través de los colaboradores de Francisco? No, nosotros estamos haciendo tú una red, con más que nada con la Compañía de Jesús, con los jesuitas, que es donde estamos trabajando, y con la Pastoral Social de la Iglesia del Vaticano. Así que estamos haciendo la red. Esta semana tenemos reuniones con varios con varios curas de la compañía, para ver cómo generamos el observatorio que nos fuimos a plantear, y sí, seguir trabajando, y seguramente en un par de meses estar nuevamente charlando en lo que se avanzó, ¿no? Eduardo, te queremos agradecer por esta comunicación, y es muy interesante lo que comentaste, ¿no?, respecto de que el Papa está al tanto de lo que está sucediendo en nuestro país, y eso seguramente va a hacer que muchas personas que por ahí en este momento están sufriendo la pérdida del trabajo, bueno, se sientan acompañados, o los que son víctimas de determinadas cuestiones que se están generando a través de medidas de gobierno, teniendo en cuenta, ¿no?, lo que está pasando en nuestro país. Así que te queremos agradecer por esta comunicación, y seguramente vamos a volver a entablar contacto para ver cómo sigue el trabajo de ustedes, que es mucho más que interesante. Muchas gracias. Bueno, cuando quieran, y gracias. Eduardo Murúa, referente de la FETEP y del movimiento de fábricas de empresas recuperadas. Es muy interesante lo que decía. Quiero hacer alguna corrección respecto a la pregunta que hice. La frase textual que la difundió el padre Juan Carlos Molina, estamos hablando de el ex titular de la Fedronar: el clima en Argentina es parecido al de 1955, y trascendió que también se había hablado de revancha en... Acá era Washington Uranga, lo dijo también en el programa Rayos X de Raúl Colman. Francisco piensa que hoy hay un clima parecido al de 1955, con venganzas. Quería aclarar bien esa frase, porque no había quedado claro, y también la confusión con quién era el emisor de esa frase. Pero más allá de esto, que es anecdótico, lo importante, ¿no?, que el Papa Francisco dice estar al tanto, ¿no?, y lo ha demostrado en la conversación con la gente de la CETEP, de lo que está sucediendo aquí en Argentina con los despidos, con el endeudamiento nuevamente. Y quizás por ahí hay una beta para analizar por qué la reunión con Mauricio Macri duró 22 minutos. 20 minutos justamente pasan de las 6 de la tarde.